ir a los años 70. Es una época muy complicada a nivel político y económico, hay una crisis muy fuerte. Entonces el G8 surge como una propuesta por parte de Estados Unidos, con sus aliados más próximos, de crear como un núcleo duro. Fuertes dentro del bloque occidental para intentar coordinar las políticas internas e internacionales para salir juntos de esa situación de crisis y poder sacar una estrategia nueva para imponerse en la Guerra Fría. Pero le daría una noticia, señor ejecutivo. La máquina se está calentando. Nosotros solo somos la bandadilla sueldo que está llegando a su fin. Puede rodearse de su puta tecnología, pero hay gente llena de rabia. Niños llenos de rabia que viven en los suburbios y que solo ven películas americanas de acción. Eso por una parte, pero hay más. Las enfermedades mentales aumentan cada día que pasa. Asesinos en serie, personas destrozadas, violencia sin sentido. No pueden aliarlos con concursos y consumismo. Los antidepresivos no darán resultado eternamente. La gente está harta de este sistema de mierda.